En vida quiere el corrido para poder escucharlo, tomando con sus amigos, quiere a la vez disfrutarlo y también para que se piquen los que han querido tumbarlo. Estos versos los compuse para alguien que les hace honor, y al nombrar a un buen amigo se me alegra el corazón. Es muy hombre entre los hombres el Rigo Coriamaño. Le dicen, te andan buscando, Rigo Coria, dicen, ¿dónde? Lo ven pasearse tranquilo, nunca de nadie se esconde. A ricos, pobres y grandes, de igual forma les responde. Hay una 45 para todo el envidioso. Él nunca busca problemas, pero está muy orgulloso. Siempre pelea frente a frente, la espalda es pa'l ventajoso. Michoacán, tierra caliente, tus pueblos alrededores siempre han tenido la fama por tus hombres valedores. Rigo Coria es uno de ellos, azote de los traidores. En una Ford colorada, la placa es de California, amanece por Nevada, oscurece en Arizona, en el territorio azteca, reconocen su persona. Se despide Rigo Coria con un abrazo sincero. Si yo me les adelanto, en el cielo los espero, pero mientras tenga vida,